Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Gustavo. Soy un chico de aquí, de Valladolid. Y esto que estáis escuchando es mi primer podcast. Básicamente es también algo así como una prueba de sonido. Pero realmente es el primer podcast que voy a grabar y que voy a subir. Según he leído en otros podcasts, se supone que tengo que decir qué es esto de un podcast y para qué sirve, etcétera. Bueno, muchos han dado una definición bastante buena y yo simplemente voy a copiársela, con su permiso, por supuesto. Un podcast, al fin y al cabo, es una grabación de radio, como una grabación de radio, pero en diferido. Esta definición, por si acaso, está sacada de blog de Topo Pardo, de Carlos Fenollosa. Por así decirlo, el podcast es una simple grabación de audio, luego, por ejemplo, codificada a MP3 o a OGG, a OGG, y subida para que los demás pues puedan escucharla cuando les dé la gana y cuando quieran. Tengo aquí delante un guión. Bueno, por si acaso también, bueno, por si acaso no, os voy a comentar que la música que estáis escuchando ahora mismo es una música que he descargado desde la página web de Jamendo, o sea, www.jamendo.com/es, y el grupo es Lona, con H al final, y el disco es Piezas, Pieces, Piezas pero en inglés. Tengo aquí un guión en el cual pues aquí os indico básicamente qué es lo que me gustaría hablar, mejor dicho. Bueno, ahora mismo tengo 29 años. Tengo 29 años y estoy estudiando para intentar sacar las oposiciones de auxiliar de Castilla y León. Vivo aquí en Valladolid, una ciudad que no es ni la mejor, pero tampoco es la peor. Es simplemente una ciudad. Hay veces que la odias y hay veces que la soportas, por así decirlo. Yo trabajo de teleoperador. Trabajo de teleoperador para una operadora. Bueno, en realidad es algo un poco más, una operadora de telefonía. Lo digo porque es algo un poco más complicado de entender. No entender, si acaso no os quiero ofender, por supuesto, pero me refiero a que es quizás un poco más difícil. No es simplemente un trabajo, es una subcontrata de directamente a la empresa madre. Pero vamos, del operador al fin y al cabo. Mis estudios básicamente han consistido en dos partes, por así decirlo. Hay dos etapas. Una primera es la etapa de... Es una etapa en la cual estuve en la universidad y estudié la carrera de empresariales. Esta carrera, francamente, me ha servido muy poco en el terreno profesional, pero en el terreno personal la verdad es que no ha venido nada mal, porque me ha ayudado sobre todo a ser un poco más maduro, y también me ha ayudado en el terreno de la madurez. No me refiero a más maduro, como he dicho antes, sino en el sentido de que a pensar más las cosas y realmente tener un poco de bagaje de qué es lo que está realmente sucediendo ahora mismo en el mundo y saber por qué sucede, o al menos imaginarte por qué sucede, porque normalmente no sé si lo pasa a todo el mundo, pero tú escuchas algo en el telediario y la mayor parte de las veces te preguntas qué coño están diciendo esos gilipollas. refiriéndome, por supuesto, a los presentadores. Y después de estudiar, de sacar la carrera de empresariales, eso fue hace bastantes años, hice también un módulo de formación profesional, el DAI, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Un curso de 2 años, con titulación oficial y todo el apoyo, que me sirvió para muy poco, pero que era lo que me gustaba. Entre medias, entre la universidad y la formación profesional, primero hice la carrera y después el módulo, donde se hace al revés, pero bueno, yo no soy demasiado normal. El caso es que entre medias hice unos cuantos cursos del Plan FIP. Los cursos del Plan FIP son cursos que están promovidos por diversos fondos sociales. Son cursos de la Junta de Castilla y León, los cuales están dirigidos a personas tanto desempleadas como personas con trabajo que tienen aspiraciones mejores en el entorno laboral. Hice unos cuantos cursos de informática, me gustó, y dije, joder, pues si tanto me gusta, lo mejor es que, pues si quiero dedicarme a esto, que por lo menos tenga un papelito, donde diga que sí, que efectivamente, al menos, sé de lo que hablo. De todas formas, también el módulo lo terminé hace 2 años y, francamente, ya casi no me acuerdo de ello. Únicamente realmente estoy viendo el guión y realmente solo tengo un punto. Antes de empezar con él, os voy a dejar que escuchéis un poco de música. Os recuerdo que está sacada de la web de Jamendo, www.jamendo.com/es, y que el disco pertenece a Lona. El título del disco se llama Pieces, piezas en inglés. Que lo disfrutéis. Vuelvo en unos pocos minutos, incluso segundos. Ya estoy de vuelta. Como os decía, pues seguís en el podcast de Gustavo, de yo, y voy a tratar el único punto del día que para mí, pues, cuando hablo de ello con mi novia o con mis amigos o compañeros, etcétera, es un tema que al menos no deja indiferente. Me refiero, en el ámbito, por supuesto, de los ordenadores, en los cuales seguramente giren todos los podcasts que grabé, me refiero a la discrepancia, las diferencias y similitudes entre Linux, Windows y MacOS. No me refiero al hardware. El hardware, prácticamente pensando en MacOS, me refiero básicamente al software. Los sistemas operativos, los tres sistemas operativos, disculpad, tienen tres similitudes, tres puntos en común. El primero es que son sistemas operativos que ya tienen experiencia. El Linux está basado en Unix, Windows realmente pues tiene un bagaje bastante amplio, y MacOS pues tres cuartos de lo mismo. Realmente incluso MacOS se beneficia tanto de uno como de otro. Me refiero tanto a lo de Unix como a la parte que le toca, a las anteriores versiones de MacOS, las que incluso no estaban basadas en Unix. El segundo punto en común que yo veo a los tres sistemas operativos es que también ambos utilizan una GUI, o sea, una interfaz gráfica que está bastante currada, lo que significa básicamente que tú te pones delante de un MacOS, te pones delante de un Windows o te pones delante de un Linux y todo te va a salir bastante bien. Esto es, cuando me refiero a bastante bien, es que tú te vas a apañar medianamente bien. No me refiero a que de un segundo para otro sepas hacer cualquier tipo de brujería, pero sí te vas a manejar, vas a al menos solucionar las incidencias que puedes tener. El tercer punto que en común que veo en estos tres sistemas operativos es la capacidad que tienen de poder actualizarse. Esto es, hay muchos sistemas operativos que realmente están muertos. Léase DOS, léase, por ejemplo, BIOS, o quizás BIOS, no sé cómo se llamará. Léase, por ejemplo, he dicho el DOS, el BIOS, otros muchos sistemas operativos que realmente no tienen ningún público. Bueno, miento, tendrán algún público, pero realmente yo no los veo. Yo no veo que sigan adelante. Realmente lo que está sucediendo con Linux, con Windows, con MacOS, es que hay gente detrás, no me refiero a los que los desarrollan, sino que hay gente detrás que los utiliza y que por ello siguen viviendo. Pero si, por ejemplo, de un día para otro a Linux le cae San Benito de que tiene fallos de seguridad muy gordos, pues seguramente al cabo de 2 o 3 años nadie va a utilizar Linux. Este mundo será un mundo bastante peor por el hecho de tener que aguantar y tragar con lo que digan las grandes corporaciones, pero realmente eso va a ser así. Tú confías en algo hasta que dejas de confiar, y si dejas de confiar en algo, mucho tienes que hacer para volver de nuevo a confiar, o muy idiota tienes que ser para seguir confiando en ellos sabiendo que te puede dejar tirado. Parece un galimatías, pero supongo que la mayor parte de la gente me entiende. Esas creo que son los tres puntos en común que tienen los tres sistemas operativos, según yo. Ahora bien, por ejemplo, según mi punto de vista, Linux tiene un gran defecto. Aparte de que tiene San Benito de la consola, en el sentido de que tú, por ejemplo, cuando ves Linux, seguramente ves la consola. No, por ejemplo, es el caso de MacOS, en el cual la consola no es que esté escondida, pero no es fácil de encontrar. Sin embargo, también está basado en Unix. Linux no está basado en Unix. Linux no es Unix. Es un sistema operativo basado en Unix, pero no es Unix. Sin embargo, por ejemplo, MacOS tampoco es Unix, curiosamente. Está basado en un núcleo de FreeBSD. Pero, al fin y al cabo, MacOS tiene algo bastante bueno, y es que la consola vas a utilizarla muy poco. Todo va a ser gráfico, tipo Windows. Mientras que en Linux, si quieres hacer algo, vas a tener que usar la consola. A muchos que son Linux, se me echarán ahora mismo en la cabeza, me secarán las uñas, en el sentido de que la consola es muchísimo mejor que una interfaz gráfica con ratón, ventanitas y demás tonterías. Pero es que es el mundo que nos toca. La mayor parte de la gente utiliza ventanas, utiliza ratón y utiliza el teclado básicamente para escribir cartas y escribir informes y escribir documentos, no para copiar un documento de una carpeta a otra. Yo creo que Linux todavía no se ha adaptado correctamente. Por ejemplo, cuando empiezas a utilizar Linux, te das cuenta de que con la interfaz gráfica se pueden hacer muchas cosas, pero que muchas otras se quedan en la consola. Y por lo visto, parece que los que utilizan Linux dicen, bueno, es que la consola es bastante mejor que una ventana, pues hacer las cosas mucho más rápido, tienes más control, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, sí, muy bien, pero el mundo que nos toca hoy en día es un mundo en el cual la gente no tiene ganas de saber que el comando grep con el modificador más R menos R mayúscula minúscula, y para buscar una palabra en concreto para tim patán hay que elegir grep menos R mayúscula, etcétera, etcétera, etcétera. No, la gente edición, buscar, palabra, aceptar, nada más. Eso es lo que la gente sabe hacer. Y si tú ahora le pones a alguien un Linux en el cual le dices que para buscar algo con lo más rápido posible tiene que hacerlo vía consola, en ese caso ese tío o tía, por supuesto, que está empezando en Linux, te va a decir que te va a ser la mierda, que para eso se utiliza Windows, que va a ser mucho peor, más mierda aún, pero que al fin y al cabo por lo menos sabe hacer las cosas. Y lo principal de todo, no tiene que complicarse la vida aprendiendo comandos raros, sino que simplemente tiene que, por así decirlo, usar el sentido común. Yo creo que es algo, esta cosa de Linux, es algo que pensándolo un poco bien, pues me repatea en el sentido de que cuando tú, por ejemplo, quieres empezar en Linux, a ti dicen, joder, es que la consola es lo más, la consola puede hacer todo. Ya, majo, pero es que yo vengo de Windows. Y en Windows las cosas pueden funcionar mal, pero funcionan. Y si en Linux tengo que hacer funcionar algo y para ello tengo que utilizar la consola, entonces me quedo con mi Windows pirata, o con mi Windows de portátil, como el de ahora, pero al menos sé cómo hacer las cosas. Y me parece genial que Linux sea mucho mejor, sea mucho más estable, sea mucho más rápido, pero si es más difícil de usar, te lo quedas tú y XXX. Creo que ya veis por dónde voy. La usabilidad. Me parece genial que Linux sea una gozada, pero hasta que no llegue el día en el cual en Linux quieres hacer algo que básicamente sea edición, buscar, patín, patán, realmente Linux nunca va a levantar cabeza. También, por ejemplo, es el caso de Macintosh, de MacOS. El MacOS, por ejemplo, me parece un sistema operativo genial, una gozada para la vista. Lo he utilizado también en el portátil. He descargado esa versión pirata de desarrollo para los Intel y no ha funcionado ni el teclado ni el ratón, pero bueno, cuando me refiero al ratón es al touchpad, pero con un ratón el puerto USB ha funcionado correctamente. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Mejor voy a empezar por lo que me ha gustado. Lo que me ha gustado del Mac es que ha sido un Linux muy fácil de usar y además con muy buenas ideas. Eso de que, por ejemplo, cada ventana tenga su menú, archivo, edición y todas las demás, etcétera, y que simplemente lo tengamos siempre arriba del todo, esto es, por ejemplo, poner el foco en una ventana o en otra, y en la parte de arriba tenemos todas las opciones generales de esa ventana, va cambiando, adaptándose a cada ventana. Eso me parece una idea bastante buena. Es más, se ha copiado en el Office 12. Cuando lo veáis, os dais cuenta de por qué lo digo. También una cosa que me ha gustado mucho es que es muy bonito. Esto es, vosotros veis un MacOS y es que da gusto verlo. Pero, y aquí voy con la parte mala, un MacOS será todo lo bonito que queráis, todo lo usable que queráis, con muy buenas ideas, pero por ejemplo en mi trabajo de teleoperador hay mucha gente que, bueno, mucha gente no, miento, hay poca gente que quiere utilizar su MacOS para conectarse a internet, utilizando para ello un teléfono móvil vía Bluetooth, vía cable, para conectarlos, y que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque le faltan en Windows, por ejemplo, si tú quieres enviar comandos de inicialización o de configuración al módem, tienes que utilizar comandos AT, comandos estándar de configuración, edición, etcétera. En MacOS pues también igual, pero no es tan fácil. En MacOS, por ejemplo, necesitas utilizar un script, un archivo de configuración, para configurar ese módem y que responda adecuadamente. Es una putada, porque si tú te compras un MacOS pensando que la vida te va a resultar más fácil, y además luego tienes que buscar para, por ejemplo, en un caso determinado que tienes una entrada de internet y solo tengas tu teléfono móvil a punto, por ejemplo, a mano, y no puedes hacer otra cosa que utilizar el cacharro este, pues no vas a poder. Bueno, sí vas a poder, por supuesto, pero te vas a tener que complicar la vida buscando ese script, ese archivo de configuración. Son tonterías, detalles sin importancia, que luego son los que joden. Son detalles los cuales te dicen, pues el MacOS es una mierda, porque no me ha dejado hacer esto, y en Windows habría sido mucho más fácil. Cuidado, porque en Windows a lo mejor incluso tendrías que meter cualquier programa de configuración para que reconozca el móvil como un módem, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y creo que por hoy basta, en el sentido de que creo que ya he metido demasiado con MacOS, con Linux. Con Windows no me he metido, porque al fin y al cabo todo el mundo tiene cosas malas de... sabe que puede decir muy pocas cosas buenas de Windows, así que realmente creo que con esto basta. Bueno, por última vez os comento que la música está sacada de Jamendo, de la web de Jamendo, www.jamendo.com/es, y que pertenece al grupo Lona, o Lona, y de esos discos piezas en inglés. Bueno, este ha sido el primer podcast de Gustavo. Perdonadme si no lo he hecho lo mejor posible, y espero veros, o mejor dicho, al menos ver vuestros comentarios en el blog, o sea, mi blog, por si a lo mejor no tenéis la dirección. Os comento cuál es http://bicapa, con B de Barcelona, y cdcáceres.wordpress.com. Este es mi blog, y también desde el cual, si no habéis descargado los podcasts utilizando otra URL, esta es la URL madre, donde vais a encontrarlo siempre. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Thank you.